te pasa, canguro? ¡Tan nervioso! Y si no te gusta, es lo que hay. Decís que la envidia mata. ¿Por qué carajo no estás muerto? Desde los hornos, Seba DJ.